que van a necesitar transfusiones de sangre y que nos acordemos de que están ahí esos enfermos y que, igual que el resto del año, se transfunde en bolsa de sangre, en verano se va a seguir al mismo, prácticamente al mismo ritmo. Y en cambio, por otro lado, tenemos la dificultad, como en todos los periodos vacacionales, el verano quizás sea el más largo, además el buen tiempo hace que la movilidad de la población sea mayor, con lo cual los donantes habituales, pues a lo mejor el día que acudimos a un lugar habitual de donación, de colecta, pues no estén en su residencia, pues hayan salido a la playa o los más afortunados hayan podido salir fuera de casa unos cuantos días a descansar. En definitiva, hace más difícil conseguir las 150, 180 donaciones diarias que son precisas para abastecer de media a nuestros hospitales, los públicos y privados, que es el ámbito de la provincia de Cádiz, que es el ámbito del Centro de Transfusión de Cádiz. Esto es lo que para nosotros significa, sobre todo, pues un día para concienciarnos, pensar todos en que hace falta que cada vez más personas se acudan a donar, y los que ya son donantes, pues que continúen con la regularidad que ellos deseen, pero que continúen siendo donantes. Pues lo ha sintetizado todo lo que concierne, ¿no?, al desarrollo de esta efeméride. Quería preguntarle precisamente por diferentes aspectos que ya ha destacado en esa primera intervención. Y bueno, pues uno de ellos, ¿no?, por resaltarlo. Siempre solemos hablar de quién puede donar, quién no puede donar, el proceso de donación y demás. Cuando solemos conversar con los representantes del Centro Regional de Transfusiones Sanguínea, hoy lo podemos enfocar desde otro punto de vista. Y sí hace referencia a eso que comentaba anteriormente, ¿no?, el hecho de que en otros países del mundo los donantes son remunerados, y es uno de los objetivos que se pretende alcanzar por parte de la Organización Mundial de la Salud, el que exista un suministro nacional de sangre, que bueno, pues sí que, por ejemplo, en nuestro país existe como tal, ¿no?, regulado por ley y en este caso pues organizado a través de los centros regionales. Efectivamente, en nuestro país existe un real decreto que regula la donación de sangre en todos sus aspectos. Y que no es otra cosa que una traducción de una normativa del Consejo de Europa. Es decir, que en todos los países miembros del Consejo de Europa, pues se siguen prácticamente las mismas normas, con pequeños matices, pero sobre todo en lo que nos estamos centrando, que es el carácter voluntario y altruista de la donación. En eso, desde luego, en toda Europa es así. Afortunadamente, ¿no?, porque bueno, pues contribuye también a que bueno, pues el proceso sea más limpio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, desde luego. Sí, en todos los sentidos, porque el dinero, pues, la verdad es que lo estropea todo, ¿no? Esto es algo, además, que no sería ni ético ni, por supuesto, como estamos hablando, no es legal el retribuir la donación ni tener que pagar por una transfusión. Y por otro lado, que es quizá el principal motivo por el que se hace una donación que no va a ser retribuida, la persona que va a donar, si no es retribuida, no va a tener ningún interés que no sea el altruismo, el bien de los demás por encima del propio, que es realmente el significado de la palabra altruista. Y es decir, que no tiene nada que ocultar, y si tiene algún problema de salud, pues lo dirá libremente, sin ocultarlo, y eso añade un plus, aparte de los análisis que se hagan después en el laboratorio, un plus de seguridad a la transfusión sanguínea, que está demostrado desde hace años, desde que se empezó, porque antiguamente los más ancianos pues recordarán, porque son muchos años, que decir que recuerde esto, ya es una persona con bastante edad. En España se retribuía, como igual que en otros muchos países, cuando se comenzó la donación como la conocemos hoy. El mundo de la transfusión y de la donación tal como lo conocemos es de principios del siglo pasado. O sea, estamos hablando de a lo mejor 100 o menos de 100 años que se inició y que se conocieron. Precisamente el día de hoy se ha elegido porque, como Día Mundial de Donante de Sangre, porque es el día que nació Carla Steiner, que fue el descubridor de los grupos sanguíneos. Nació un 14 de junio. y hace ciento y algo de años, no hace mucho. Es decir, que hace ese poco tiempo no se conocían los grupos sanguíneos. La historia de la donación es muy, muy, muy reciente, tal como la conocemos hoy. Sí, tenía por aquí precisamente ese dato, ¿no? Que durante la primera década del siglo XX fue cuando se identificaron los diferentes tipos de sangre y también el hecho de que la incompatibilidad entre la sangre del donante y del receptor podía causar la muerte, que hasta entonces pues no se sabía. Y fue precisamente en ese periodo histórico que es realmente reciente, ¿no? Lo que parece que es algo con lo que vivimos día a día de manera cotidiana, parece algo tan normal y que lleva tanto tiempo, pero en realidad pues es muy reciente, ¿no? Todo el proceso de conocer la sangre, de lo que es la transfusión en sí, ¿no? Que antes no se llevaba a cabo. Sí, efectivamente, al principio, los primeros pasos de la transfusión sanguínea no había, no se seguía la sistemática que se sigue, bueno, aparte de que no se conocían, estuviera muy reciente los grupos sanguíneos, los estudios serológicos de investigación de enfermedades que se puedan transmitir a través de la sangre, evidentemente no eran los que son ahora. Tampoco había donación predepósito, es decir, una persona dona y se utiliza después, se prepara la sangre, se estudia y se utiliza después. Lo que había eran listados de donantes que cuando hacía falta se llamaban. Claro. Eso es lo que inmediatamente se llegó a la conclusión de que no era útil cuando era una transfusión urgente y se había perdido sangre en mucha cantidad. Nunca llegaban a tiempo ni el suficiente número de donantes ni llegaban a tiempo, y más en aquella época de que los medios de transporte no eran como los de hoy. Es decir, que se llegó a la conclusión enseguida de que hacía falta que la sangre estuviera esperando al donante, al enfermo, no el enfermo esperando a la sangre. El problema que tenían en aquella época era el almacenamiento de la sangre. Claro. No tenían medios. No se conocían de qué manera conservar la sangre mucho tiempo. Hoy día eso, pues tenemos, entonces eran cristal, botes de cristal, ahora tenemos bolsitas de plástico, sabemos exactamente qué temperatura es la idónea, qué componentes, qué elementos tenemos que poner para que la sangre no se coagule, para que se conserve en perfectas condiciones, los glóbulos rojos estén perfectamente alimentados y mantenidos durante 42 días, que es el tiempo de caducidad que tienen los glóbulos rojos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente lo que hizo que avanzara muchísimo la donación y la transfusión, la sistemática, el transporte, la conservación de la sangre, fue, como ocurre con muchas otras cosas, que desgracias, por lo menos a veces traen cosas buenas, que fueron nuestra guerra civil y la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente no podían llevar los donantes al frente donde había heridos que habían perdido sangre, heridos en combate. Había que donar en retaguardia y mandar la sangre al frente donde era transfundida. Y de esa manera se estuvo desarrollando y poniendo a punto algún sistema de conservación, transporte de la sangre en las mejores condiciones, y eso fue también un gran avance que hizo que, bueno, en el futuro se salvaran muchas vidas gracias a las que se perdieron en esos dos conflictos bélicos. Como experto en el tratamiento de la sangre y coordinador del centro regional, ¿está todo desarrollado en cuanto al método de conservación de la sangre? Hombre, nosotros desde luego en el centro de transfusión estamos empleando los métodos, los mismos métodos que en cualquier país desarrollado del mundo. Es decir, la última tecnología, los últimos avances en conservación y en producción de componentes sanguíneos. En nuestro centro pues se irradian componentes sanguíneos para enfermos que tienen su sistema inmunológico disminuido, atenuado o simplemente abolido por quimioterapia, por alguna enfermedad, y necesitan ser transfundidos. Estos enfermos tienen que recibir sangre irradiada. Tenemos un sistema de irradiación de componentes sanguíneos, los últimos procedimientos en métodos en serología, las últimas técnicas. En eso estamos en el último. Evidentemente veremos con el tiempo que se avance, pero claro, igual que Carla Steiner recibió el premio Nobel por descubrir los grupos sanguíneos, yo creo que el equipo que actualmente sea capaz de encontrar un elemento artificial que sustituya las funciones de la sangre, pues recibirá el correspondiente premio Nobel de ese año, porque será, habrá también un antes y un después en la medicina, por ya no solamente no precisar, no es el problema solamente de abastecimiento, es decir, que sería cuestión de darle más velocidad a la máquina para producir ese componente artificial en unos laboratorios. No solamente sería ese, sino el riesgo, evitar completamente el riesgo, poder transfundir algo que es completamente inerte, que no tiene, que no tenga reacciones de rechazo de ningún tipo por causas inmunológicas, y por supuesto que no contenga ningún tipo de elemento patógeno que pueda provocar una infección en la persona que recibe la transfusión sanguínea. Eso será un hito en la medicina, pues casi tan grande, podría decir casi tan grande, no, quizá no sea tanto como el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Bueno, eso sería el futuro, ¿no? Y casi que a largo plazo, ¿no? Para trabajarlo, desde luego. Bueno, pues en la jornada de este 14 de junio se conmemora, como decíamos, el Día Mundial del Donante de Sangre. Nosotros hemos aprovechado para conversar durante unos minutos con el coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, con Miguel Ángel Barbero. Y bueno, pues una última cuestión, ¿no?, para marcharnos. Hemos centrado un poco en aspectos más genéricos, ¿no?, aprovechando la efeméride, pero centrándonos ahora en nuestra localidad, ¿qué hay de los donantes ubriqueños? ¿Cuántos donantes hay en Ubrique? Comparando ese porcentaje quizás con la provincia de Cádiz, ¿somos altruistas y solidarios los ubriqueños? ¿Colaboramos con las campañas cuando llega el centro regional? En fin, vamos a enfocarlo también desde ese punto antes de finalizar. Bueno, de Ubrique ya he tenido la oportunidad, y me han brindado ustedes la oportunidad de hablar de esto y de felicitar a Ubrique. Ubrique viene siendo la historia ya cuando empezó en el 1989 el recorrido del centro de transfusión sanguínea. Digamos que heredamos el testigo del hospital de Jerez, que era quien desplazaba un autobús a Ubrique pues cada cierto tiempo. Ya nos dijeron que Ubrique era una de las mejores poblaciones que había en la sierra, porque era la zona que cubría el hospital de Jerez, se abastecía ellos solos, y bueno, pues desde luego desde entonces ha ido la cosa mejor, y es, digamos, cuando ponemos en programación cada dos meses las campañas de Ubrique, sabemos que esos dos días que acudimos a la población van a ser dos días de un buen ingreso de donaciones, porque la solidaridad o la tradición de los donantes, porque ya son familias enteras donando sangre, que empezaron los padres y me atrevería a decir que con toda seguridad que los abuelos, los padres y los nietos han ido tres generaciones siendo donantes de sangre, porque es muy gratificante verlo, y dice muchísimo de la salud de una familia el ver que todos son donantes, ¿no? Que todo el que puede se hace donante de sangre en cuanto que llega a los 18 años. Están esperando al día que cumple el 18 cumpleaños para hacerse donante de sangre. Y bueno, nos satisface mucho ver cómo eso ocurre con bastante frecuencia en Ubrique. Es decir, que aprovecho una vez más y felicitar a todos los que nos están escuchando que sigan siendo donantes de sangre y que sigan transmitiendo, ojalá que no por mucho tiempo porque alguien descubra la sangre artificial, pero que sigan transmitiendo ese altruismo y esa generosidad que dice mucho de una persona. Un donante de sangre, por definición, una persona buena, altruista y generosa. Pues es un orgullo, desde luego, ser donante de sangre y colaborar de manera periódica con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Miguel Ángel Barbero, muchísimas gracias por atendernos en este Día Mundial del Donante de Sangre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar. Buenos días.